Muy buenas noches a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Hoy jueves 19 de mayo del 2016. Estamos con mucha energía, con equipo no completo, porque unos compañeros fueron a representar aquí a la población a otro país, así que le mandamos un saludo a los cabros de la banda del Loco Ronnie y a los cabros que pintan también acá, que son del sector, que están en Brasil en un encuentro. Les deseamos suerte, que lo pasen bien, y sabemos que nos van a estar escuchando o van a escuchar el programa, así que eso. ¿Cómo estamos, Memo? Nada, pues un saludo a toda la gente, un saludo, como decía mi compadre Bene, a los cabros que están allá en Brasil. Hoy día 19 de mayo, 19, sí. Pedro Moraga, así que un programa especial, que bueno, no tan especial, pero especial a la vez. Es un programa con invitados, que ya la gente sabe cómo es la conversa acá en Raíces Poblacionales, cómo se desarrolla el diálogo, pero especial también por el invitado que viene hoy día, que nos ha apoyado en varias actividades, ha estado ahí con nosotros, con los pobladores igual, así que para nosotros todo un placer tenerlo acá y además que se va a desarrollar una conversación terrible de buena. Compadre Bene, no sé, o Camilo, si la gente se quiere comunicar con nosotros para hacerle alguna pregunta, alguna sugerencia. Claro, mandándole saludos a la gente que lo está escuchando, a las personas que están por el Vial FM por 106.9, a los que no tienen la posibilidad, que están fuera del territorio, www.experimentar.cl. Y si se quieren comunicar con nosotros ahí, dar alguna idea o alguna información, 564-22-564-3848, y cualquier información también en la fanpage de Facebook, Raíces Poblacionales, que en esta oportunidad no está JLQAP, pero acá lo está Erwin Jacker en los controles el día de hoy. Así que, y mandarle un saludito a Maro ahí, que es mi sobrino que me está escuchando y me tuvo todo el día haciendo un pingüino para su escuela, así que un saludo para él. Así que ahí aprovechar también de mandar un saludo a las radios que transmiten nuestro programa todos los días, Radio Placeres de Valparaíso, a la gente del puerto, que los días lunes escuchan nuestro programa, la tardecita, especialmente ahí al Castor, al Víctor Fernández del sindicato CEDEC, y siempre mando un saludo a los caros de también, aprovechar un saludo a los caros de un programa del CENAME de Taragante. Y también a los cabros de Radio Conciencia de Rosario. De Rosario, que también es una radio que transmite los programas de Raíces Poblacionales. A los cabros de la Vía Olímpica, que también transmite nuestro programa. Y a la Agencia de Noticias, que es una plataforma virtual donde se suben los programas, donde está todo el historial de Raíces. Hay harto archivo ahí. Hay harto archivo, pueden buscar, si están interesados en buscar un programa con algún invitado específico, ahí lo van a encontrar. Pero se anduvo cansando y sí. Tanta información, hablamos Federito. Pero antes de ir con unos temas como es la lógica de Raíces Poblacionales, queríamos aprovechar acá de que nuestro invitado se presente. Así que le damos el pase. Bien pasado. Oye, súper agradecido de estar acá, de la invitación al Beni y el equipo, y a todas las radios que están de alguna manera transmitiendo también hoy día o mañana o pasado mañana con ustedes. Mi nombre es Antonio Cadima. Yo soy artista visual, soy director del Centro Cultural Taller Sol, que precisamente este año cumplimos 39 años. Vamos a cambiar el micrófono. Vamos a cambiar el micrófono, ahí sí. ¿Cómo estamos ahí? Ahí sí. Perfecto. Oye, bueno, repito, Antonio Cadima, me la voy a jugar. Soy artista visual, entre otras cosas, muralista, poeta, etcétera, y fundamentalmente director del Centro Cultural Taller Sol, que estamos celebrando ya en agosto nuestros 39 años, un espacio que queda del tiempo de la dictadura, un espacio de resistencia. Todavía hacemos resistencia mientras continúe el capitalismo y el neoliberalismo, o como queramos llamarle, vamos a seguir haciendo resistencia al modelo nuestro, a la pinta nuestra, y haciendo relaciones poblacionales, y sobre todo aquí. Bueno, muy contento de estar acá, compañero y compañera. Bueno, todos esos temas que enunciaba el Toño Cadima vamos a conversar durante este programa. Así que a la gente le repetimos, si se quiere comunicar con nosotros, si quiere hacerle alguna pregunta a Cadima, o no sé, alguna anécdota que por ahí se acuerde, no duden en llamar al 22564-3848, 22564-3848. O en el Face también pueden escribir, va a estar Erwin Jacker, va a estar Erwin Jacker en los controles, así que les pueden hacer una pregunta, un mensaje a nuestro compañero. Así que eso.

pucha, un abrazo súper fraterno a toda la gente con la que yo he trabajado acá desde hace tanto tiempo. Así que ojalá que alguien se acuerde y por favor llamen a la radio. ¿Quién, Camilo, tú tenías el teléfono a la radio? ¿Por qué no lo repetí? Vamos a repetirlo nuevamente, 22-564-3848, y también por el fanpage de ahí de Raíces Poblacionales por Facebook. Así que la gente ya sabe, 22-564-3848, la gente puede llamar y Kadima lo pidió, así que está con toda la disposición a responder todas las preguntas. Ya tiró, así que por favor llamen, ¿ya? Bueno, no todas, pero intentaré ya. La mayoría, ¿ya? Algunas, ¿se escucha? Por lo menos algunas, ya. Oye... ¿No? Se está escuchando, ¿cierto? ¿O no? Sí, pero acopla. Ese así que está acoplando también. Chuta. Le pedimos disculpas a la gente ahí por los problemas técnicos. Ahora. Ahora sí. ¿Estamos bien? Ahí estamos. Ahí ya. Sí. Bueno, pero estamos, digamos. Estamos sí. Al aire ya, y etcétera. Bueno, para pa quien no lo sepa, mis amigos más cercanos saben un poco la historia pequeña. Yo soy de Iquique. Un saludo. Ojalá que la radio llegue a Iquique, po. Un saludo para todos mi amigo y amiga de Iquique, a pesar de que esos amigos y esas amigas son de ahora, porque yo nací y mierda, me trajeron a Santiago. A los 4 o 5 años yo inicié mi larga estadía aquí en Santiago. Yo me crié en el barrio Lautaro, allá por Barranca, hoy día Pudahuel. De esas son mis cercanías con ustedes, vecinas, vecinos que están escuchándome. Vengo de La Pobla también, etcétera. Y mi formación además es en un liceo nocturno. No fui a la universidad, soy autodidacta, me crié en la calle. Todo lo que hago en términos de desarrollo del arte y mi llegada al espacio cultural Taller Sol es fundamentalmente por mi trabajo callejero, ¿no? Por mi trabajo político, por supuesto. Y bueno, y esa rebeldía que uno tiene, que no, afortunadamente a los años que tengo no se me ha quitado, ¿no? Es un poco para empezar, digamos. Yo llego aquí a los 4 o 5 años a Santiago, me crío en Pudahuel, lo que era Barranca. De ahí pasé a algunas escuelas nocturnas. A propósito, estuve también en el LEA de Almirante Barroso, en el Liceo de Experimental Artístico, pero en la sede de Almirante Barroso, que hoy día, además, para contextualizar, está en toma, y que hay que apoyar ese liceo porque lo quieren demoler, se lo quieren vender a una inmobiliaria, etcétera, y ahí los apoderados, los alumnos y las alumnas, los profesores, profesoras, se lo tomaron. Yo estuve ayer con ellos ahí en el liceo, como estamos cerquita, nosotros estamos en el barrio Yungay. Así que eso también. Y bueno, hay otras cosas, montones, ¿no? Eso es como para empezar a la conversa. Oye, ¿y hasta cuándo viviste en Barranca? Hasta los 23. Ahí me casé y me fui. Ya. Y 23, tú nos contaste antes fuera de... Es que para contextualizar tu biografía en los procesos políticos, pues cuando tenías 23, ¿qué pasaba en Santiago? Cuando yo tenía 23... Cuando te fuiste con tu señora... Estaba en la Unidad Popular. Ya. Ahí yo... O cerquita, digamos, ahí. Y yo me viví completamente... yo estaba como súper lejano a la política, porque yo quería ser artista, ¿sí? Y con el tiempo caché que descubrí que ser artista y ser político o estar en la política y estar en el territorio del arte era exactamente la misma wea. Y pude compatibilizar bien las dos cosas, pero obviamente después de muchos años. Al principio triunfa Salvador Allende y yo no cachaba una, pero no me acuerdo por qué razón, me involucro en esos 3 años y no me paró nadie, digamos, andaba deserrajando candados, abriendo cortinas, en los trabajos voluntarios en la noche, yo me acostaba a las 6 de la mañana y a las 10 estábamos rompiendo candados de las cosas que habían estado escondidas por los capitalistas que tenían los grandes almacenes, etcétera, etcétera. Oye, ¿militaste en algún partido, en algún movimiento? Sí, bueno, yo fui y de corazón todavía soy un mirista. Ese tiempo yo no pertenecía al territorio del político de la Unidad Popular, pertenecía a los que estábamos trabajando en ese proceso, pero pues de fuera. Pero además era un cabro chico, digamos, a pesar de que tenía 23, 24 y tanto, y todavía era un cabro chico en la política. Pero fueron 3 años de aprendizaje terrible, así fantástico, lo pasé la raja. Pero después, una vez que ya nos logramos instalar con el Taller Sol y empezamos como a relacionarnos con otra gente, con otras visiones de la política, empezamos también, aprovechando que habíamos vivido esos 3 años de Unidad Popular, empezamos también como a ver algunos vicios y algunos vacíos que habían ocurrido en ese tiempo. Entonces, si bien entendemos que fue un territorio político, histórico, cultural extraordinario, que había que vivirlo, y lo viví, tenemos comentarios críticos también, culturales fundamentalmente, con respecto a eso. Y bueno, la historia también ha dado su vuelta. La mayoría de la gente que estuvo en el gobierno de la Popular hoy día están en la Concertación, por lo tanto también eso es un signo, digamos, una señal, una huella muy fuerte, digamos, ¿ah? Que entonces, por lo tanto, nuestros procesos de comentarios críticos tienen cierta validez también y cierto soporte, ¿ah? no solo ideológico. Tú estás hablando un poco de tu inicio, ¿no?, de tu origen y el tema de que tú no estuviste en la universidad, fuiste autodidacta y te empezaste a politizar con el tiempo, estuviste en un periodo de alto auge, polarización, de conflicto. ¿Cuándo nace el Taller Sol? El Taller Sol, ¿no? Taller Sol. Sí, yo me equivoco, digo Taller Sol, sí. Pero ¿cómo nace y por qué nace? Cuéntanos. Bueno, el Taller Sol nace en agosto de 1977, por lo tanto estamos cumpliendo, creo que como la radio, 39 años. 39 años metido en eso. Un montón de tiempo. De repente me pongo a pensar que son 39 años y he vivido prácticamente la mitad de mi vida en el Taller Sol. Y es como bien impresionante. Además vivo también en el taller, en el espacio físico, entonces los últimos años. Pero el Taller Sol nace en agosto del 77, pero tiene una protohistoria, digamos, una historia para atrás. Nosotros nacimos fundamentalmente en el 73, a partir de la experiencia del 70-73, que fue una experiencia más bien personal. Yo me salgo de mi territorio, de mi terreno artístico, y me voy a la Pobla, definitivamente, y ahí trabajo los 3 años en la Unidad Popular, apoyando la canasta popular, todas las cosas que habían ahí, la JAP, trabajé en la zona norte. La que directo Erens, la Angela Davis, la Unidos Venceremos, en todos esos lugares yo trabajé, que hoy día ya obviamente han desaparecido porque eran tomas o han cambiado de nombre. Entonces fue esos 3 años para mí fueron años de aprendizaje, de mucho aprendizaje y en terreno. Y llega el golpe y evidentemente que ahí, escapando un poco de lo que viene con la dictadura, mis primeros revínculos, digamos, son en la música. Y yo caigo prisionero en octubre del 74, caigo a la casa de tortura José Domingo Caña. Yo salgo de esa casa y digo, no puedo andar en la calle así como todos los días, así que tengo que refugiarme en alguna parte. Y no encontré nada mejor que refugiarme con mi amigo Poncho Vergara, que era el bajista de Tumulto. Ah. Así que yo fui parte de ese grupo hito, ¿ah? Símbolo de la resistencia, entre comillas, digamos, yo le llamo así, ¿eh? A pesar que tienen algunos condorollos, pero igual. Pero ellos fueron símbolos porque del 73 al 75 no se escuchaba otra música que el rock. Y yo estuve metido en eso, ¿ah? En la música rock. Y aquí, pues, la Avenida Central hacíamos los tremendos conciertos. En el 74, la Avenida Central, ya no me acuerdo qué lugar, había unos lugares muy grandes que habían sido como talleres mecánicos, pero ahí cabían 500, 600, 700 mil personas, hasta que descubrimos Lautaro cuando se inauguró y se trasladó un poco la escena para Lautaro, pero quedamos todavía como en los barrios. Pero aquí en la Avenida Central hacíamos los tremendos conciertos con el Tumulto y con otras bandas, pero fundamentalmente con el Tumulto. Bueno, en el Tumulto yo entro, y a partir de esa entrada con el Tumulto yo me empiezo a revincular y a vincularme definitivamente con la gente que se había quedado en Chile. Yo quiero marcar muy, muy fuerte eso. Yo soy de las personas, y con quienes me vinculo, que nos quedamos en Chile para el 73. No me fui al exilio. No fuimos. Y somos los que, las y los que construimos de nuevo este país en términos de la cultura. Y esa es una cuestión que yo quisiera, como ser bien enfático, quiero visibilizarlo. En esa tarea hemos estado los últimos años. Visibilizar la lucha, no solo de la gente de la cultura, sino que de todo. La gente aquí, de las poblaciones, en todos lados, que se quedó en Chile a luchar ¿ah? Y que le ofrecieron posibilidades de irse, pero no, se quedó como nosotros. Y eso estamos hoy día visibilizándolo, diciendo que en Chile hubo gente, no la gente que está en el gobierno hoy día, sino que otra gente que dio su vida, ¿cachai? Por esta cagada de país, digamos, y que construyó sueños, digamos, en esa lucha, y que bueno, no están, pero por lo menos lo intentamos, digamos, ¿ah? Oiga, si quiere algo, tiene que decir algo, llame nomás, y si cree que estamos aburriendo, dígalo, por favor, porque ya, para cambiar el... Ya. No, solo te quería preguntar, físicamente en los 70, o geográficamente, ¿dónde estaba el Taller Sol? 77, ¿sí? San Martín 57, a media cuadra de la Alameda. hemos transitado siempre por el centro. Por el centro, sí. Eso fue una cosa accidental, pero después lo establecimos. Porque yo recuerdo cuando estaba en la calle Compañía, al costado. Yo también ahí, sí. Ahí estuvimos. Creo que todos nosotros lo conocimos ahí. Sí, ahí bueno, ahí yo lo conocí también, debo reconocer. 22 años. ¿A partir de cuándo se instala allí y cuánto tiempo estuvieron allí? Porque tengo como la idea o la memoria que estuvieron mucho tiempo en la calle Compañía. Mira, te voy a dar la ruta mejor. Dale. Ya, San Martín 57... El primer colectivo, que éramos más de 50, pero San Martín 57, la anterior a eso, yo con el Grupo Tumulto nos instalamos en el Cine Arte Gaña, en la Plaza de Gaña, en el 74, 75, a hacer una cosa que se llamó Los Musicales del Domingo, que fue una de las primeras oportunidades en que aparecieron la Zampuña, la Quena, eso es histórico, eso es invisible, eran los musicales del domingo. Ojo, eso era en la plaza. En la Plaza de Gaña había un cine. Que hoy día es una cuestión de los evangélicos. Sí, antes todavía. Fue un blockbuster, después me parece. Pero claro, entonces ahí se instaló así. El Cine Arte Gaña, que ya yo venía trabajando con el Cine Arte desde el Cine Arte Toesca, porque había sido parte del Cine Club Omega en el cine norteamericano, y ahí estábamos, todo el lote que fundó el Cine Arte, Sergio Salinas, Pepe Román, Alex Dor, que era el director, Ascanio Cavallo, que fue director de la época después de la revista Hoy, un montón de lotes que nos juntamos por accidente, digamos, y nos trasladamos con el Tumulto en algún momento al Cine Arte Egaña, y hacíamos los días domingos los musicales de domingo, que lo llamaban la gente Los Musicales de la Mariposa, porque en el afiche aparecía, éramos super hippies. Pero hay que entender que éramos hippies en un tiempo en que a los hippies no les estaba pasando nada, y a lo menos, o a lo más, nos cortaban el pelo. Ah, pero no nos mataban. Ah, era un tiempo de matanza. Era un tiempo que era jodido. Y yo creo que fuimos súper valientes, pero también no muy conscientes, ¿ya? Bueno, del Cine Arte Gaña, eso duró poco, unos 4, 5, 6 meses, ya no me acuerdo muy bien. Estamos recién reconstruyendo toda esa historia. Y pasamos a la primera peña, ¿no? Y empezamos a andar como... Sentimos un olor a vino, digamos, y a guitarreos por ahí, y nos instalamos en la primera. Entonces yo me instalé al colectivo de la primera peña, la Peña La Parra. Y llego a la Peña La Parra en el año 75. ¡75! O sea, un año y medio después del golpe, loco. Aparecieron las peñas en febrero del 74, ya estaban funcionando. Pero yo aparezco en las peñas 75. Y me integro al colectivo, y lo que un aporte grande que yo hice ahí al integrarme al colectivo, que en ese momento funcionaba en el interior de unos restaurantes. Entonces el restaurante se quedaba con la bebida, y nosotros cobrábamos la entrada. Y esa entrada se repartía en los colectivos, que siempre eran muy grandes. 30 personas, 40 personas, no nos tocaba nada, pero era algo, digamos. Y yo, el aporte, como decía, el aporte que hice es que logré sacar la peña del restaurante, y creo que fundamos la primera peña autogestionada. Así como bien independiente, arrendamos una casa, compramos la silla, compramos las mesas, o las fabricamos nosotros mismos, encargamos el vino nosotros mismos. O sea, toda la plata que entraba salía por un lado, pero también regresaba hacia nosotros. Y teníamos un colectivo de 44, 45 personas, de las cuales por lo menos 30 comían todas las noches la ración única del día, digamos. Ah, y había un equipo cocinero que hizo alianza con nosotros, que trajeron un equipo, buenas ollas, buenas cocinas. Era fantástico. En ese primer colectivo de la Peña La Parra había gente muy importante. Estaba obviamente Pancho Caucamán, que todavía funciona hoy día, extraordinario cantautor. El Telusa de repente estaba ahí, estaba Luis Sepúlveda también, el escritor, que hoy está triunfo en Europa, era parte del colectivo, era, bueno, hacía títere, hacíamos poesía con los dos, y mucha gente, ¿no? Pero hay algunas situaciones, nos quedaron chicas la peña. Y queríamos hacer, queríamos meter al rock y no dejaban entrar al rock. Queríamos meter el teatro y no dejaban meter el teatro. Queríamos meter la poesía así más urbana. No les gustaba mucho la poesía que nosotros hacíamos. Era la poesía campesina, la poesía del folclore, digamos. Y nosotros un poquito también estábamos aburridos con esta relación que había entre el canto y el chupeteo, digamos. Ay, había gente que iba, la verdad que iba puro chupetear, y otra vez iba a llorar, oye, cántame esa weá de los años 70, como que nos veíamos como tirados para arriba. Entonces decidimos crear otro lugar, y por casualidad le llamamos Taller Sol, y de ahí salió un colectivo de 40 y tantas personas también, porque nos juntamos con otros colectivos que venían de otros lados. Y ahí también hubo gente muy importante. Bueno, siguió Luz Sepúlveda, la Tatiana Gallardo, la Marcela Poyoni, pues gente que tiene una productora, tiene una empresa de tejido. O sea, que salió gente súper importante. El Lautaro Lavé, la Isidora Aguirre en teatro, el Carlos Genovese. O sea, se juntó N gente del cine. El Taller Sol se funda en el 77 y lo primero que hace es un encuentro de cine aficionado joven. Es el primer encuentro en Chile, y está totalmente invisible, el primer encuentro en Chile que descubre a los que hoy día están famosos. Por ejemplo, Ricardo Larraín, que se acaba de morir hace unos meses, que es un tremendo director de cine, le entregamos hace como un año atrás un diploma que se nos había quedado pegado, guardado, y le mandamos un correo así, oye, no te entregamos este porque lo encontramos ahora después de 30 años, así. Y estaba súper emocionado, lo publicamos en el Facebook, está el diploma, y excede a la María Eugenia Mesa, que fue directora de la Radio Tierra. O sea, mucha gente, Benjamín Galemiri, un director y autor de teatro excepcional, mucha gente. Hemos tenido algunos hitos en el Taller Sol. Yo soy el único weón invisible que tengo que estar golpeando puertas para que, y venir a la radio para que me conozcan un poco, pero un poco. Qué humilde. Bueno, y después, cuando, como haciendo la línea histórica del taller, ¿no? Tú decías que se separan de este grupo precisamente por el tema del rock, que no querían estar incluidos, no los incluían en ese sistema, ustedes estaban como en otra onda. ¿Qué pasa después? ¿Dónde se mueven? ¿A dónde llegan ustedes? Físicamente hablando, digamos, ¿en qué parte de Santiago? Bueno, nosotros salimos de la Peña La Parra y nos instalamos en San Martín 57, que es una casa que queda a mitad de la Alameda, digamos, hacia la Alameda. Y en esa casa duramos un año y medio, porque el colectivo vuelve a quebrarse, digamos, que ya no me acuerdo muy bien por qué razón. Y parte del colectivo como Taller Sol, bueno, la gente que se queda cambia de nombre la casa, y eso desaparece al año, digamos, no tampoco sé qué pasó ahí. Y nosotros nos fuimos, ya teníamos muchas relaciones con las peñas, por lo tanto había una peña que se llamaba La Casona de San Isidro, que estaba en su segunda casa en la Avenida España, que quedaba más o menos cerca, y tenían espacio. Entonces nos dijeron, pucha, mientras encontráis una casa, vente para acá, tráete todas tus cosas. Y yo estuve ahí unos meses, me integré al colectivo de la casona mientras encontraba la casa. Y ahí tuvimos dos experiencias. La primera es que empezar como a visualizar qué significaba, qué es lo que era el Taller Sol. ¿Por qué queríamos el Taller Sol? Porque el Taller Sol al principio fue uno mismo que teníamos esa necesidad que, pucha, de hacer otras cosas que no hacía la peña, pero no era muy consistente, digamos. Era como una rabia, digamos, que teníamos y nos permitía funcionar. Pero fuimos como escribiendo la historia, digamos, ¿eh? El soporte que nos permitiera de alguna manera. Y descubrimos que antes del Taller Sol se había inaugurado el Taller 666. O sea, unos meses antes. Casi un año antes, y nosotros no teníamos idea. El Taller 666 fue un espacio que nació en el barrio de Bellavista, cuando todavía no, el barrio de Bellavista no era el barrio de Bellavista, y a partir de esta de la historia del Taller 666 y de algunos detalles que fuimos descubriendo, primero, por ejemplo, estaba ubicado en un barrio que no era población, digamos, era parte del era como bien light también el barrio de Bellavista, muy bonito. Segundo, el Taller 666 era un espacio que estaba levantado por el Partido Comunista. Y sus militantes la gente que trabajaba, obviamente la mayoría, el 99% eran compañeros del PC, digamos que en ese tiempo trabajábamos muy bien. Hace tiempo. Y además que eran gente de la cultura. En la cultura uno tiene más fraternidad, digamos. Y de hecho, hay mucha historia para adelante. Y bueno, al descubrir el taller 666, descubrimos primero que estaba en un lugar, en un barrio, pero que quienes iban al taller no eran del barrio. Era como un punto, era un lunar en el barrio. Descubrimos que eso no podía ser, teníamos que ser del barrio. Por lo tanto, empezamos a indagar el futuro, dónde teníamos que instalarnos. Y ahí ya definimos a media, así como en esa rapidez, digamos, de estamos con la dictadura encima, de que era muy importante, además, como segundo elemento, estar en el centro de Santiago, porque nos permitía, primero, hacer trabajo barrial, decíamos, en la periferia del centro, digamos, y nos fuimos a la Avenida Mata. Era barrio, o sea, hoy día además es un barrio, así como el barrio Yungay que estamos hoy día, el barrio Mata le está dando también. Pero no, nosotros dejamos semilla ahí. Nosotros fuimos como de los primeros que hicimos barrio en un lugar donde nosotros teníamos todo el día. De hecho, cuando habían represión contra el Taller Sol, pudimos salvarnos de esas represiones porque los vecinos nos avisaron. Hay hueones extraños. Quería preguntarte en torno a eso. Tú hablaste de que eran como ustedes eran un grupo de hippies y que solamente no los mataban, como que no los mataban, le cortaban el pelo, pero el Taller del Sol obviamente tuvo represión. Pues, sí, claro. Entonces, ¿en qué consistía? ¿Cómo eran los métodos que utilizaban, por ejemplo, la dictadura contra estas personas que a través del arte se organizaban, politizaban, hacían trabajo barrial? Bueno, nosotros siempre tenemos dos o tres visiones de nuestro trabajo. A partir de ese descubrimiento, el trabajo barrial para nosotros es muy importante, es lo externo. Pero dentro de lo externo también está el organizarnos con otros colectivos de la cultura. Tener siempre, no solo hemos pertenecido a todas las organizaciones que se han dado la cultura en Chile. Y tercer elemento, no perder de vista la clase. Estuvimos siempre en todo Chile en las poblaciones. Hemos estado muy poco en los lugares como el Café del Cerro, los lugares como típicos del centro. Si bien los teníamos, porque eran relaciones fraternas y a veces relaciones comerciales, a veces uno iba a ganar algo de plata en eso. De hecho, en el Café del Cerro yo vendía mis postales. Entonces yo generaba mi plata ahí, porque ya soy un buen que se muere de hambre. Y entonces tenía que hacer alguna cosa, porque además me dediqué al muralismo. El muralismo, nadie me quiere comprar los murales, pues. Etcétera. Bueno, entonces nosotros llegamos al barrio Mata ya con la película más o menos clara. Después nos vamos de barrio Mata, bueno, es otra historia. Los dueños de las casas siempre nos echan. Estamos un año, dos años, el barrio de Iribarría, la casa de Iribarría, la dejamos más bonita, un poquito a la medida que podemos. Y ya, oye, se va a vender, oye, es que te vamos a subir la rienda, oye, que la wea, tenemos que irnos. Entonces ahí nos fuimos al Arturo Prat, que quedaba cerquita. Y por casualidad, al lado de la Camarundi, que era otra peña, donde estaba el Tilusa y otra gente, estaba el Pancho Cocamán también, y otra gente, etcétera. Y llegamos al lado de la peña Camarundi, donde también hicimos mucha historia, ya mucho más concentrado en el proyecto. Ahí fue mucho más barrio, porque era barrio. En la Avenida Mata era barrio, pero pasaban las micros, era la avenida. En cambio, acá en Arturo Prat era barrio, estaba más encerradito, teníamos unos bloques al lado, los vecinos. No, incluso un día hicimos una olla común con todos los vecinos, eran más de 300 ollas comunes. Entonces, para un aniversario del Taller Sol. Entonces fue como mucho, mucho, mucho, mucho, mucho más entretenido. Teníamos una feria libre al lado. No, lo pasamos súper bien ahí hasta que nos echaron. Entonces, nos echaron. Y por supuesto, estas cosas, uno va construyendo relaciones. Y ligerito vimos que había gente en el barrio Brasil. No, un lugar donde nosotros íbamos mucho, porque habían relaciones de todo tipo, política y artística. Así que nos conseguimos una casa, unos compañeros nos consiguieron una casa en el barrio Brasil, pero no todavía en compañía, sino que en Agustina, frente a la bomba. Agustina compra con la Avenida Brasil. Estaban al lado, igual cerca. Pero está, entonces de repente vimos que en compañía se estaba arrendando un cuartito, una casa, no sé, un edificio. Y llegamos a todo esto, a Potopelao, nosotros nos demos

que hay millones de niños que viven en la calle y multitud de niños que crecen en la calle. Yo los veo apretando su corazón pequeño, mirándonos a todos con fábula en los ojos. Un relámpago trunco les cruza la mirada, porque nadie protege esa vida que crece y el amor se ha perdido. Oye, a esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Hemos volvido, como es la tónica de Raíces por las Señales. Está buena la conversa, interesante, entretenida, así que antes de que volvamos a conversar y retomar el tema de ese espacio punk que hablábamos con Antonio, Camilo o Memo, ¿qué escuchamos, por favor? En esta oportunidad escuchamos a Mercedes Sosa con Residente de Calle 13 y la canción por un niño de la calle. Buen tema. Muy buen tema ahí con Calle 13. El Beat Jacker, así que... Recordamos el teléfono por sexta vez. 22 564 38 48. Llamen, participen. No sé si hay algún mensaje por Facebook, pero ahí atentos. Estamos con Antonio Cadima recordando el proceso de Taller Sol. Así que Antonio, volvamos. Oye, un poco. ¿Qué pasó, Memo? Disculpa, yo antes de volver a la conversación con Antonio, quería dar un datito, que es un bingo solidario para la tía Chávez. Ya, la mamá del Yerko, bueno, casi todos la conocemos de acá, los amigos de la Caro, que bueno, ella está enfermita y ustedes saben que en Chile la salud cuesta terrible cara, así que se está organizando un bingo solidario para poder costear los costos de este tratamiento, así que este va a ser el día sábado 21 de mayo, desde las 8 de la noche en 6 Sur con la avenida Maipú, vale Luca la entrada con un derecho a un juego. Y bueno, van a haber bebestibles, comestibles y todo. Así que para que vaya la gente, los amigos de nosotros, de acá de la Caro, que conocen al Yerko, la tía Chávez. Eso, compare. Cadima, volvamos. ¿Tú tenías una pregunta, no, Mauricio? Ah, no. A propósito de la calle Agustina, yo me acuerdo que a principios de los 90 y, bueno, bien adentrado en los 90, en esas casas que todavía, ahora creo que hay un hostal ahí. Hay un hostal y está el departamento de educación de la Academia. En el Taller Sol está la Academia. Claro, en esas casas habían en salas de ensayo y había muchas bandas que daban vuelta por ahí. O sea, de las que me acuerdo, me parece que los Super Sordos en algún momento en los 90 estuvieron tocando ahí como mucho tiempo. Igual bandas emblemáticas que, claro, estaban trabadas con la contracultura punk, entre comillas, de principios de los 90, ¿verdad? Y varias otras, digamos. Entonces había una onda bien fuerte, y tú que estabas ahí cerca, ¿qué nos contigo un poco cómo percibías esa volada, entre comillas? ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? Porque se veía que había onda. Bueno, primero tengo que decirle a mi amigo DJ que colócate algo de Lucho Barrio también. Lo dije. Buena. Bueno, cortito, en el Taller Sol ha sido, lo voy a generalizar, ¿eh? El Taller Sol ha tenido la suerte histórica de haber sido un espacio que fue cruzado así terriblemente por muchas visiones de la vida. Fue cruzado por los homosexuales, por ejemplo. Las primeras organizaciones grandes homosexuales en Chile cruzaron el Taller Sol. Por lo tanto, nosotros aprendimos mucho de eso. Las organizaciones feministas cruzaron el Taller Sol. Las lesbianas cruzaron el Taller Sol. La gente indígena, en algún momento, se crearon al alero del Taller Sol los bloques marginales, que también son aquí algunos, porque en este sector, la zona sur, hicimos mucho con los bloques marginales, etcétera. Entonces, en la calle, lo que pasa es que en Agustina fue como la culminación. Ahí, digamos, se instaló todo, pero después de Agustina ya paró, llegó otra escena, que es la escena de hoy día más del pop rock, qué sé yo, hay alguna gente que está como bien en la tele hoy día, hasta llegar, digamos, al Dr. P hoy día, y toda esa gente de las nuevas generaciones, que son muy interesantes. Pero ahí, por ejemplo, llegó la banda de Flores Magón, por ejemplo, de Francia. De los hermanos Flores Magón llegó la banda El Curvo Muerto de Argentina, en Agustina, digamos. En Argentina funcionó Pánico. Funcionó, sí, Florcita Motúa. Pánico. Se me acuerda de Pánico. Funcionó Entre Calle. Entre Calle. Funcionó Super Sordo y muchos años. No es que pasaron un día. Habían 12 bandas funcionando, sí, cotidianamente en el Taller Sol. Y pues que Bambú también, la banda que tenía antes. No, la Bambú era de la casa de al lado. Ya, pero es la misma calle. Pero ahí mismo. Sí. No, si era, teníamos, sí, es que había onda, dos casas. Se me acuerdo. Habían dos casas. No, pero pasó mucha gente ahí, ¿eh? Y con muy buenas relaciones. Santo Barrio. Santo Barrio. Cierto, sí, pues. ¿Cachai? Todavía me encuentro con mi amigo de Santo Barrio, que se acuerda. Cuando escuchamos. Mira, en general, toda la gente con mucho cariño. Pero el cariño más. Con la Edita, digamos, que ahora toca en el Nuestro Doméstico, la baterista. Wow. No, ¿para qué te digo? Si es una cosa impresionante, hay gente que está en Europa, etcétera, ¿no? Pero son accidentes, ¿no? El Taller Sol no ha hecho absolutamente nada que dejar la puerta abierta. ¿Eh? Eso para nosotros es muy, muy importante. Mira, yo quisiera volver un poquito para atrás para conectarme hoy día con lo que está pasando, porque el Taller Sol también en el tiempo, fundamentalmente el tiempo de Arturo Prat. El Taller Sol se pasa a integrar, a ser parte del colectivo del CODEPO, Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo. El CODEPO fue una organización de derechos humanos que traspasaba, digamos, el límite, el considerar los derechos humanos de las personas. No solo porque eran reprimidas, sino que por el derecho que podíamos tener en construir una nueva sociedad. Y además estaba muy amparado, más que por los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas. Nosotros trabajamos mucho con la Carta Fundamental de los Derechos Humanos de Argelia, digamos, la Carta de Argel, que se llama, que en sus cuestiones fundamentales denota muy fuertemente que tenemos derecho a la rebelión. ¿Ya? Entonces el CODEPO hacía mucha carne de eso. Y el CODEPO además fue una instancia que agrupó a mucha gente. Entonces estábamos los pobladores, estábamos los artistas, estábamos las mujeres, estábamos los familiares de presos políticos, estábamos los familiares de detenidos desaparecidos, los profesionales democráticos, estaba la UNED, la Unión Nacional de Estudiantes Democráticos, ahí estaba el GECANEM, estaban los hermanos Vergara, estaba el Partido Soarzo, había caleta de gente, y nosotros como Taller Sol estamos en esa cosa. En algún momento el Taller Sol trabajamos muy muy fuerte con otra agrupación que es muy importante, que también la quiero rescatar hoy día y visibilizar, que es la APJ, la Agrupación de Plásticos Jóvenes, que venía desde el territorio del arte plástico, digamos. Entonces teníamos una alianza y con otra gente, por supuesto, y fundamos la Agrupación de Trabajadores Culturales, la ATC, con la que junto con el CODEPO construimos un primer seminario, un primer encuentro de artistas de arte, cultura y derecho humano, algo así, no me acuerdo, de lo que aparece, bueno, esto es una historia muy, muy apretada, ¿no? Pero aparece una cosa que estamos tratando de visibilizar hace todos los años de existencia de Taller Sol, que fue el Coordinador Cultural Nacional. Y el Coordinador Cultural tuvo la gracia de, en tiempo de dictadura, reunir por acción en la calle a más de 500 personas. Siempre hacíamos acciones que no nos llevaban presos y acciones muy creativas, además. Hacíamos barricadas con fuego, pero eran de colores. Era muy, muy interesante, sin dejar de ser decididamente arriesgada. Y con el Coordinador Cultural instalamos en Chile lo que fue lo más importante que sucedió en ese territorio histórico, que fue el Congreso de las y los artistas y trabajadores de la cultura en Chile, el primer congreso, que fueron 3 días en Padre Hurtado, en que vino gente de todo el mundo, personalidades muy importantes de la música y del arte, y gente de todo Chile. Y ahí me correspondió tener un papel bastante fuerte junto a muchos compañeros y compañeras. Así que interesante. Eso un poco para instalarme. El Taller Sol tiene una vida política, cultural, nunca le hemos hecho asco a pensar políticamente, porque creemos que los culturales, los artistas, las artistas, tenemos que involucrarnos en la cuestión política, como los seres humanos de las poblaciones, porque si no nos involucramos en la política, no en la política del gobierno, no es la política de estos políticos que están hoy día, estamos hablando de la política, la buena política, la hermosa, el hermoso territorio de la política, que significa construir territorio para la gente que vive en los territorios, ¿ah? Construir país para la gente que quiere construir un país horizontal, bonito, fraterno, sin patrones, etcétera. Y en eso el Taller Sol continúa la senda. A respetar un poco lo que estábamos hablando delante con Toño, fue que muchos grupos, los inicios que llegaron al Taller Sol, fue como experiencia, y también llegamos al Taller Sol como una de las primeras presentaciones que tuvimos con Engrudor, fue la nueva casa que está hasta el momento. También tuvimos la posibilidad de estar con artistas, que fotógrafos que ahora están a nivel mundial, como la Inti, que Inti Gajardo es una de las mujeres más importantes ahora en la fotografía, que está en Barcelona, que también su también llegó a la escuela, también llegó a Taller Sol. La Isa Yedabú, que pertenece a las de Jazz Clan, que también, don Jorge Rosales, el Jorge. Entonces, como que el Taller Sol siempre ha sido como un inicio para muchas personas que después con el tiempo se han dado, que son bastante importantes en el tema del arte, la música. Claro, yo no diría como inicio, pero sí han atravesado el taller. O sea, de alguna u otra manera han tenido alguna participación, alguna presencia en el taller. Y yo creo que es al revés, yo creo que el taller es el que ha ganado, ¿ah? Con la presencia, porque el taller ha multiplicado los primeros discursos. Nosotros empezamos con un discurso de izquierda, de repente viene Peliento, viene que rescatar memoria, de pucha que no nos gusta el capitalismo, que no nos gusta Pinochet, pero fuimos agregando después, somos machistas, hay que combatir el machismo, por ejemplo, ¿cachai? Y la feminista, hay que respetar a las minas, digamos. O sea, hay que quererla, hay que amarla, pero hay que respetarla, hay que sentirla como igual a uno. Y el rock, Víctor Jara, también, pues, o sea, hay que juntarlo. ¿Cachai? Y después llegaron los anarquistas y todos hablaban contra los anarquistas y nosotros no. De hecho, en este momento yo vengo del Taller Sol y está el tercer jueves de mayo anarquista en el Taller Sol, que combina la próxima, y está lleno, o sea, la gente que tiene que juntarse en la sala de la biblioteca barrial Claudia López, no es tanta gente que se juntan en el Parque Portales. Estamos, amigos, en el Parque Portales. Si alguna vez usted anda por el barrio Yungay y quiere ver lo que pasa en el barrio, está bonito, vaya a ver la cosa patrimonial, Museo de la Memoria, Biblioteca Santiago, Matucana 100, lo que usted quiera, pero vaya al Parque Portales, que el barrio negro, el barrio pobre, el barrio bonito, el Parque Portales es nuestro, el verde Taller Sol y de los habitantes que estamos ahí y hacemos muchas cosas. Oye, Antonio, yo te quería preguntar cómo ha sido desde una perspectiva histórica, como desde el presente hacia el pasado, la historia del Taller Sol, ¿cómo ha sido la relación con el poder, en tanto el poder entendido como el Estado? ¿Qué cosas cambiaron desde la dictadura a la democracia? ¿Qué cosas empeoraron también puede ser, cachai? ¿Qué cosas han mejorado? ¿Cómo ves esa relación que ustedes han tenido como Taller Sol frente al Estado? Frente al poder entendido como Estado, no como otra cosa. Claro. Bueno, primero decir que nuestra lucha contra Pinochet no era contra Pinochet, sino era contra el sistema capitalista. Pinochet era una figura, era la marioneta, era la expresión visible, digamos, de ese poder. No nos bastaba echar a Pinochet. Entonces fue también una derrota del campo popular, pero una derrota, pero peleamos. No fue una derrota porque estábamos debajo de la cama, peleamos. Pero en este caso el poder político socialdemócrata fue más fuerte que nosotros, además porque éramos más ingenuos, y yo rescato, digamos, fuimos ingenuos y seguimos siendo ingenuos, porque es bonito ser ingenuo, hay que creer, porque uno tiene que creerle al otro y a la otra, ¿eh? No tiene que tanto desconfiar, digamos, y en ese sentido también un mensaje, tratemos de desconfiar menos de los discursos diferentes, digamos, si están dentro de nuestro territorio. O sea, no te estoy llamando a que le creáis a Lavín lo que dice, ¿ah? O la Carolina Toá, pero entre iguales, digamos, tenemos que entrar a reconstruir espacios. A converger, más que a diverger. Correcto. O sea, pero tiene varios nombres, no importa. pero acercarnos, digamos, ¿eh? Acercarnos, y es muy importante. O sea, yo siempre digo que tenemos que volver a pololear. ¿Ah? Y pololear, uno puede pololear también entre hombres y mujeres con mujeres, no nos compliquemos con eso, digamos, porque es pololeo, digamos, ¿ah? Y hay que saber, digamos, hacer cariño, y también hay que saber recibir cariño, que somos súper machistas, pues, los machos, así, ¿no? No me toqué aquí, está bueno, etcétera, etcétera. No tenemos que, el taller solo ha sido atravesado por eso. Entonces nuestra lucha ha sido fundamentalmente porque entendemos contra el poder, porque entendemos que desde ahí viene todo, desde el poder. Entonces, en nuestra relación, por ejemplo, con el movimiento libertario, con los distintos colectivos anarquistas con los que hemos trabajado un poco más, un poco menos, les recuerdo que en el barrio Brasil, donde estábamos, pasó el caso Bomba, nosotros fuimos fuertes, aliados de las casas Ocupa que estaban ahí, defensores, amigos, fuimos compañeros de toda esa gente y compañeras. Fuimos parte de la defensa también de los compañeros y compañeras que estaban presos, etcétera. Hoy día le mandamos además al Cariñosito y a la Mónica en España nuestro saludo grande. Y bueno, y a la Radio Placeres también, aprovecho de que volví. Y nosotros entendemos que nuestra lucha es contra el poder, digamos. Y el poder, ojo, el poder no solamente el poder del capital. Cualquiera puede tener un poder, cualquiera. Entonces hay que trabajar con eso. Entonces nosotros preferimos hablar de un no poder, y en el taller Sol afortunadamente estoy yo solo, entonces la verdad es que no tengo ningún poder en el, ¿no? Y eso es muy interesante, también un poco trágico, porque de repente me gustaría tener poder para decirle a alguien andar a limpiar el baño, ¿no? No, pero esas cosas se horizontalizan, ¿entendí? Entonces es como vivir en una casa, la casa de uno, y no dejarle la pega a la mujer o a los hijos, a las hijas generalmente, sino que experienciar, que si te, bueno, si te gusta el poder, por lo menos horizontalízalo, dispérsalo, que cada uno tenga, bueno, ten poder, pues, pero que cada uno tenga un pedacito de poder, que podamos hacer, para que vean que estamos en vivo en directo. No, para que se den cuenta. No sé si suena, ¿verdad? Pero eso, ¿eh? No tengo idea quién es, así que lo recorto. Por lo tanto, hoy día seguimos trabajando contra el poder, porque el poder está instalado en Chile. El poder capitalista, neoliberal, está instalado. Y de una u otra manera, cierto que somos pequeñitos, es poquito, pero es que hay que sumar. No podemos decir, pucha, que somos pocos, entupámonos para la casa. De, sí. Si están escuchando ahí, la persona que está llamando al Cadima, estamos en vivo y en directo, para que nos lo llame. Puede llamar al 22564-3848. Puede llamar al 22564-3848 y ahí sale al aire, para que lo llama al celular, ¿o no? Oye, no sé si nos vamos con unos temitas. Vamos con unos temitas. Kadima había hecho una petición musical, no sé si... Sí. No. A ver qué pasa. Así que... DJ, ya. Vamos a la petición musical de... Gabo. Veamos qué pasa. Estos Raíces Poblacionales, cabro, de la esquina de tu parlante. Póngale play, DJ. Un inca bajo del cielo, con tal acento peruano, me dijo: oye mi hermano, te traigo una invitación. Lo que puedas hacer hoy, no lo dejes para mañana, porque te vengo a buscar para una linda jarana. Un inca bajo del cielo, con tal acento peruano, me dijo: oye mi hermano, te traigo una invitación. Lo que puedas hacer hoy, no lo dejes para mañana, porque te vengo a buscar para una linda jarana. Hoy he roto tus porotos y el vino me gustan mucho. Yo te daré mi ceviche, el pisco y el anticucho. Nos iremos a barrear así con el encanto de Lima, para darnos un abrazo por el mapocho y el rímac. Hoy he roto tus morotos y el vino me gustan mucho. Yo te daré mi ceviche, el pisco y el anticucho. Nos iremos a barrear así con el encanto de Lima, para darnos un abrazo por el mapocho y el rímac.

Y el segundo de Tumulto. Tumulto. De Tumulto, sí. A propósito de lo que hemos hablado. Y se llama Ay, ¿qué pasa? Así que esos son los dos temas. Vivo. Oye, Kadima, nosotros estábamos conversando fuera del aire a propósito de la lucha en torno a los derechos humanos que se está dando hoy día y lo que están haciendo ustedes como expresos políticos. Hay que recordar que hay una huelga de hambre que se está llevando a cabo. Que nos conté un poco eso, cómo ha sido la experiencia, cómo está esa lucha hoy en día, cómo avanza, retrocede. ¿Qué onda ahí? ¿Qué pasa con eso? Bueno, ojalá que podamos destacar que hoy día hay una huelga de hambre de un grupo de compañeros y compañeras ex presos políticos que están dentro del marco de la de exigirle al Estado algunos márgenes en compensaciones y considerar el Estado en que están, digamos. Expresos políticos, que no solamente los que están en la huelga de hambre, sino que todos los que fuimos presos políticos en dictadura, estamos en absoluta indefensión, ¿ya? Tenemos un sistema público de salud, por ejemplo, que es el PRAIS, que la verdad es que somos indigentes en el sistema de salud. Tenemos una beca, que es la famosa beca Vales, que incluso es menos de lo que recibe un trabajador en el sueldo mínimo, ¿no? Yo tengo la beca Vales, y es lo que permite, afortunadamente soy un trabajador del arte y puedo generar platas por otros lados, pero hay gente que no puede nomás, y sobre todo añádele a eso que la mayoría de los ex y las ex ya son viejos, están apenas moviéndose, hay una huelga de hambre en que están viejos, que están muy mal, ya llevan más de 15 días, etcétera. Entonces eso en términos generales no es la primera huelga, esta es la segunda huelga histórica, digamos, de hace 2 años que ya se viene con esto. En la primera huelga, pero esto no ha dejado de ser conflictivo, entre los grupos hay mucho conflicto, que son obviamente son conflictos internos y que se van a dar siempre, pero estos conflictos son aprovechados obviamente por la politiquería de la concertación, de la nueva mayoría, y ahí nos tienen. Pero no solamente están los compañeros y compañeras presas políticas y presos políticos, a quienes les mandamos un tremendo saludo y estamos apoyándole. En este momento está la huelga de hambre, está en la Plaza Brasil, además, en la calle Camin, no me acuerdo el número, frente a la plaza. Está al lado de un local chino de comida. Al lado de los nuevos, ricos pobres. Exactamente. Está en el local de los jubilados. Que ahora se llaman chinos ricos. Los chinos ricos. Ya. Bueno, esa es otra historia que interesante, algún día se la voy a contar. Es que no tiene nada que ver con política. Pero sí tiene que ver con los tiempos de la Gran Depresión chilena, en el salitre chileno. ¿Ah? Los chinos hicieron una gran... se tuvieron que retirar del norte chileno porque ya el salitre, la guerra mundial, los alemanes inventaron el salitre sintético. Entonces la industria del salitre se fue a la cresta y quedaron una cantidad de gente impresionante a la vera, digamos. Y de ese lote había una cantidad de chinos impresionante porque eran los que estaban a cargo de las cocinerías. Si ustedes van al norte y van a Iquique, por ejemplo, hay una cantidad de chifas ahí, impresionantismo y comida pero extraordinariamente rica, y que se conectan con las comidas peruanas. Entonces estos chinos se tuvieron que ir a Santiago, y cuando llegaron a Santiago había una cooperativa que los recibía en Santiago. ¿Y dónde? En la Plaza Brasil. Pero no es donde están ahora los chinos pobres, que sino que en un lugarcito más allá, que es una historia que conoce uno como es del barrio, y ahí llegaban los chinos a comer. Que se allá había después. Un cine. ¿Dónde están hoy día los chinos pobres? Ricos sí, pero ahí no se generó esta situación. Se generó en Maturana con Catedral, ahí estaban los chinos pobres, que era una picada, digamos, que era una cooperativa que recibía a los chinos pobres y que comían ahí, pero se divulgó, ¿ah?, que ahí había comida barata y comida china, y empezaron a llegar los chilenos. Y bueno, y al final eso se transformó en un restaurante. Bueno, yo quería comentar también que está Borgoño hoy día, ¿ah? Están los sitios de memoria. En Chile, los sitios de memoria, producto de los gobiernos de la concertación, han sido prácticamente olvidados y borrados. Algunos, por ejemplo, José Gómez Cogaña se destruyó completamente. Y hay algunos otros edificios que no están, digamos, que no han sido pasados a los familiares o a las víctimas o a los sobrevivientes. Yo soy sobreviviente de José Domingo Caña, estuve, participé en tratar de recuperar el edificio, lo recuperamos, pero no lo recuperamos como nosotros queríamos, pero por lo menos se recuperó. Es un sitio histórico, es un sitio donde se hacen actividades, y hoy día, y también soy sobreviviente de Borgoño, el cuartel Borgoño, el cuartel que está hoy día la PDI, ahí en Independencia con Santa María. Bueno, en ese cuartel, hace dos semanas atrás, descubrimos, a partir también de la relación con los vecinos instalaron una foto en internet denunciando que estaban destruyendo parte del edificio que es sitio histórico. Así que nos movilizamos, armamos un comité, detuvimos la demolición, así muy fuerte, estamos trabajando con una mesa barrial, con muchas personalidades, con mucha gente que tiene algún peso, y hoy día estamos en el comité pro recuperación del cuartel Borgoño, estamos haciendo actividades todos los días viernes a las 7:30. Y mañana tenemos, además para cambiar un poco de nuevo ahí, para conectarme con el tumulto, mañana tenemos viernes desde las 7:30, rock. Ahí en el cuartel Borgoño. Así que tenemos rock y poesía, un poco para atraer también a la gente joven, a la gente que no está políticamente todo, hablando todo el día como nosotros. Así que estamos haciendo ese aporte. Estamos defendiendo entonces el cuartel Borgoño para recuperarlo como sitio histórico. Cuando se recupera como sitio histórico, ¿se supone que pasan a ser monumento nacional? ¿O eso es lo que ustedes están buscando? Eso es que son dos cosas, pero pueden caminar paralelas o una a lo otro. Por ejemplo, hay que hacer que se declare monumento histórico. Eso es una cosa, pero también es de bienes nacionales. Pero el sitio histórico es cuando se define que sitio histórico de derechos humanos, digamos. Sí. ¿Ah? Que es una figura que está aparte, digamos, de toda esa. El sitio histórico tiene que ver específicamente con sitios donde se hubo feroz represión a los seres humanos chilenos. Entonces ahí nosotros estamos tratando. Lo que pasa en Villa Grimaldi, por ejemplo. Hay varias, hasta Londres 38, Villa Grimaldi, José Domingo Caña. Bueno, ahora se recuperó Venda Sexy. Venda ya Sexy, se definió como sitio histórico. Entonces ahora las mujeres de Venda Sexy que estuvieron ahí están además pidiendo una cosa muy interesante: pidiendo que el sitio histórico Venda Sexy lo administren las mujeres. Bueno, y eso es una cosa muy interesante. Buena jugada. Así que desde nosotros, Taller Sol, mucha fuerza, y estamos haciendo que las mujeres tengan ahí la administración del espacio. Oye, Kadima, ¿y en qué está hoy en día el Taller Sol? Para que la gente se entere de alguna actividad, si quiere ir, participar, ser parte de algún taller. ¿En qué están hoy día el Taller Sol? Disculpa que te di la palabra, pero ahora te la corté, pero perdona. Es que se me va a olvidar la pregunta. Dale, que tiene que ver con un poco con lo que tú estás preguntando. ¿En qué está el taller? Y también, ¿cómo ha sido la política de la alcaldesa de Santiago? También quería ver cómo ha intervenido el barrio. Me dijeron que hasta ahora la alcaldesa está escuchando, ¿no? Ya me referirme a ella. Así que, Memo. Antonio, esa era. ¿En qué está Taller Sol hoy día? Bueno, el Taller Sol. Dentro de eso, ¿cómo es la relación con la municipalidad? Bueno, okay. Bueno, para ser honesto, hay que hacer una cosa que no se ha dicho. El Taller Sol en este momento soy yo. O sea, todo el colectivo ya se han ido para otros lados, anda gente en Europa, en Estados Unidos. Recién acabo de estar con la hija de un amigo que está en Estados Unidos, que nos llegó a visitar. Entonces, cuando hablamos del Taller Sol, ya definitivamente yo voy a hablar de mí ahora. ¿Y en qué estoy yo? Puta, pensando en playa. Quiero irme, quiero puro irme. Playa. Entonces estoy con un amigo mexicano, estoy viendo que me invite a Cancún. Entonces yo quisiera nombrar a mi amigo que se va a quedar como por 6 meses en el Taller Sol, que es Francisco. Él viene de una universidad en el Distrito Federal, en México, que está haciendo su magíster sobre la gráfica fabricada en Chile y realizada en Chile en tiempo de la dictadura, y está haciendo ahí. Bueno. Lo tengo metido todo el día en el Taller Sol, así. No sé, pues bueno, ya hay. Pero bueno, hay que asumir nomás. Pero por ejemplo, tú nos contabas que están haciendo unos talleres de alfabetización para inmigrantes, nuestros hermanos haitianos. Eso está ejemplo. Bueno. Claro, bueno. De nuevo accidente. En el Taller Sol, frente al Taller Sol, estamos en el Parque Portales, Avenida Portales con Cueto. Frente al Taller Sol, en pleno Parque Portales, se estacionan todos los días muchos haitianos. Que tienen la penosa labor de limpiar la basura de las calles. Y ahí llegan entre 20, 30, 40 personas, son haitianos, chilenos, algunos colombianos, o sea, etcétera. Y se estacionan frente al taller porque ahí llega el camión a dejarlo, ahí se reparten las escobas, los basureros, y de ahí salen al barrio y de ahí, y ahí vuelven también. Entonces, de repente nos dimos cuenta, como una cosa muy anecdótica, pucha, que vienen, oye, vienen haitianos, oye, qué bonito, porque eran, son diferentes los haitianos a los colombianos. Y son muy diferentes. Sí, son muy diferentes. Y empezamos como a mirarlo, pucha, qué entretenido, ¿verdad? Y empezamos como a, también a intentar hablar con algunos, pero también nos empezamos a dar cuenta que eran como, nada, como escondidos, ¿sabes? Que andan con capucha, con la cabeza agacha. Entonces empezamos a mirar esa, esa situación y descubrimos que los tipos no hablaban castellano. Entonces eso hacía que no se comunicaran con el resto, que se comunicaran entre ellos, estaban creando guetos. Bueno, hoy día todavía son guetos porque es inevitable, pero lo que hicimos a partir de eso, trabajando con el PEL, que es el Proyecto Educativo Libertario, en el Taller Sol, que es un grupo de más de 20 personas, que instalaron en el Taller Sol una escuela libertaria, en donde ya tenemos más de 10 alumnos de lunes a viernes, cabros chicos de 3 a 10 años, que están aprendiendo otra manera. O sea, están aprendiendo la vida de otra manera, digamos, ¿eh? Y no está el concepto de apoderado, ni papá, ni de profesor, ni de alumno. Es muy, muy interesante. Y a partir de eso, conversamos con esta gente y alguien de ahí dijo, oye, hagamos un curso de español para los haitianos. Y listo. Eso nos costó como un mes, así como, pucha, contactarnos bien, que no se podía hasta ahora. Y ahí, ¡pum! Hoy día, a las 7 de la tarde, los días sábados, hay un curso con 15 personas. Haitianos y haitianas que están aprendiendo castellano en el Taller Sol, y hay una lista de espera como de 30. Entonces, y eso está también paralelo a que nosotros lo estábamos haciendo, lo estaban haciendo en el barrio Mata. Entonces también cachamos que hay gente que está percibiendo las cosas como nosotros también, y eso es muy bonito. Entonces, si hay alguien, algún haitiano que vive cerca de usted, vecino acá en Los Sierras, José María Cana, pucha, denle la mano, no cuesta mucho hablar unas palabras en castellano, ¿eh? Es como, yo he estado muchas veces fuera de Chile y a uno se le hace complicado hablar cuando en alemán, por ejemplo, y también intentáis de repente como que ya no podéis conversar, como que andar por el ladito porque para que no te pregunten cosas, digamos, y es como bien desagradable, así que hay que hacer como bien en mano, fuera, digamos, de algunas situaciones que pudieran ocurrir, qué sé yo, pero eso son cosas chicas. Lo importante es que somos latinoamericanos y el Caribe y todo eso, somos hermanos y hermanas, que cada una mano ahí. Buena experiencia, y también la gente que está escuchando de los distintos sectores de Chile y también acá nuestra población, o las distintas poblaciones de acá, Los Espejos, si nace una iniciativa parecida, yo creo que sería fantástico. Acá tenemos en el territorio, hay mucha población haitiana que más que nada viene a enriquecer nuestra cultura, como hemos dicho nosotros, viene a fortalecer. Y sería bueno que también nos hiciera una iniciativa en los barrios donde también estamos viviendo nosotros. Así que eso como que me llamó mucho la atención de las publicaciones que habéis subido tú en el Facebook de Taller Sol. Bien, hay que meterse al Facebook entonces, porque es una buena herramienta todavía. Sí. Oye, Kadima, ¿alguna actividad? Porque lamentablemente ya el tiempo nos pasa la hora. Ah. Oye, nadie está la hora. Nadie llamó, pero no importa. Yo me voy con la cola entre las piernas. Quizás te ha cortado el teléfono. Quizás no lo pagaron. No sé, te iba a preguntar ahora, bueno, se va a estar terminando el programa, así que te quería dejar como el micrófono abierto ahí, si tienen alguna actividad, seguro, alguna campaña, algún evento que quieran difundir, que quieran dar a conocer. Bueno, primero contestar al Bene que nuestra relación con la alcaldesa y con la alcaldía en general, para no personalizar, digamos, es terrible, ¿sabes? Porque tiene que ver con el Estado, es nuestra relación con el Estado. Y la alcaldía es el Estado comunal, digamos, ¿eh? el poder de la comuna que está ahí y se enquista y etcétera. Pero eso no quita que el Taller Sol y yo en lo personal estemos trabajando con la municipalidad. Porque en la medida que nosotros trabajamos con la municipalidad, estamos también intentando evitar los excesos. ¿Ah? O sea, los diferentes proyectos que se instalan en el barrio Yungay, que quieren hacerlo zona turística, nosotros estamos parando y sabemos además que no lo vamos a parar en su totalidad, pero por lo menos que vigilen y que cuiden nuestro modo de vida, digamos, que es barrial. Nosotros somos en el barrio Yungay somos vecinas y vecinos, igual que acá. Son las construcciones tal vez diferentes, a lo mejor hay más artistas, no tengo por qué creer que aquí en los barrios tampoco hay artistas, pero es que es una cosa que se visibiliza mucho más, digamos. Pero es un barrio como todos los barrios, con más o menos organización, y nosotros pensamos y nosotras pensamos que para pelear contra la municipalidad tenemos que estar ahí en un territorio que a veces es muy desagradable, pero estamos. Bueno, el Taller Sol ahora tiene bastantes actividades. Nosotros y nosotras fundamentalmente estamos metidos en la cosa de la coordinación por el rescate de la Casa de Borgoño. Estamos apoyando al LEA también, el Liceo de Experimental Artístico de Almirante Barroso 23. Estamos, una programación tenemos todos los días. El día lunes tenemos una experiencia bien rica que ya va vamos a cumplir casi 3 meses, los días lunes, que se llama Arte y Política. En que intentamos, de acuerdo a esta línea, digamos, de acción que ha diseñado o descubierto el Taller Sol hace bastante rato, que es visibilizar las acciones y con las acciones las personas que hicimos alguna cosa contra la dictadura. Entonces, como somos artistas y gente de la cultura, decidimos que íbamos a rescatar situaciones de la cultura. Entonces hemos tenido a gente, por ejemplo, a Pancho Caucamán, que habló de las peñas. El lunes antepasado tuvimos a Pablo Sala, que es del análisis, que él tiene la cantidad de videos increíble de imágenes que se han usado, que todo el mundo, digamos, ha usado las imágenes que él ha filmado, un tipo que se la jugó en dictadura. Brutal el trabajo de teleanálisis. Él no aparece en los créditos, pero él la mayoría de las imágenes de teleanálisis son de Pablo Sala. ¿Ah? Y tiene además un archivo increíble de imágenes. Por ejemplo, él filmó en La Victoria la repartija de pollo que hizo el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, no me acuerdo muy bien. Que lo hizo, y él fue el que estuvo ahí, digamos, en esa filmación. No, tiene cosas increíbles, digamos, unas filmaciones clandestinas también, pero la mayoría son también de su, gracias a su oficio. Él tiene las filmaciones de una, cuando se allanó toda la posición de la Victoria y se tomó preso a todos los hombres, a los cabros chicos, etcétera, etcétera, y se los llevó al Estadio San Eugenio. Entonces él descubrió una casa por ahí, filmó por arriba, y tiene esa imágenes. Fue extraordinario. Entonces tenemos los días lunes, Arte y Política, nos juntamos a las 7:30 con mucha gente, y tenemos el próximo lunes 30 a Gonzalo Rabanal, que es uno de los hombres feroces de las performances, y el lunes siguiente tenemos a Eduardo Jensen, que fue el inventor y director de la revista La Bicicleta. Entonces vamos a descubrir lo que pasó en esos tiempos con la gente de la cultura, ¿ya? Y eso se da en un ambiente como acá, muy relajado, qué sé yo. Los días martes y viernes ensaya Pancho Caucamán y la Camerata Esperanza, un grupo extraordinario de música que está pasando en el taller. Los días miércoles está la cosa más loca. Ahí están las poetas y los poetas haciendo poesía sucia. Entonces yo no se los recomiendo que vayan. No. O sea, si quieren ir al Taller Sol allá en Portales y quieren ir el día miércoles a escuchar poesía sucia, les ruego por favor que vayan con cuidado, que no vayan solos. Vayan acompañados. Claro, porque realmente es una experiencia. Los días jueves, está ya hoy día el tercer jueves de Mayo Anarquista, los cabros del PEL se la están jugando ahí, para formar, digamos, y para informar de lo que es el anarquismo en su diversas variantes, etcétera. Y los días sábados tenemos, bueno, el taller de español, de castellano para inmigrantes, y también en la tardecita tenemos los conciertos que aparecen en algún momento. Y los días domingos, como es habitual, tenemos nuestra Feria de las Pulgas, misa. Sacamos nuestras cosas a la calle, tratamos, el único día que generamos plata. Poca, pero generamos y liquidamos libros, recibimos libros, es biblioteca, la gente lee en la calle, de repente hacemos algunos conciertos para la calle, hacemos teatro. Entonces, si usted anda, amiga, amigo, por el barrio Yungay, visitando el barrio, bueno, de repente vaya el día domingo, estamos hasta desde las 10 de la mañana hasta 5 o 6 de la tarde, en plena calle, dándole color. Así que es un poco, y otras cosas, por supuesto, ya no alcanza el tiempo. Intensa la semana del Taller Sol. ¿Qué quiere que te diga, Antonio? Se nos acabó el tiempo. Yo quiero agradecer la presencia del Antonio acá. Fue un programa bien intenso, mucha historia. Visibilizó muchas situaciones que tal vez están ocultas. Así que más que nada, gracias por el tiempo, por la disposición, la conversa, las historias que nos trajiste. La gente ya sabe, Raíces Poblacionales, Taller Sol, ahí resistiendo desde nosotros, desde la radio, Taller Sol desde la cultura, el arte, la política, así que eso. Sí, chuta, fue una tarde bastante especial con Aquito, con Toño. También Taller Sol fue algo importante. Voy a hablar como por grupo en Grudor también, porque fue un inicio que tuvimos la primera oportunidad de poder presentarlo adelante más gente. Y chuta, y aguanten Taller Sol nomás, pues. Así que Toño, un gusto que tenerte acá por Lo Espejo también. Y esperamos seguir en contacto contigo acá. Nada, sumarme a los agradecimientos, Toño, Kadima. No solo por venir hoy día, sino que también por habernos apoyado en varias actividades que hemos hecho como Raíces Poblacionales en relacionados con el tema del rescate de la memoria y de la matanza de La Caro. Así que agradecerte, mandarle un saludo a la gente del puerto, a Radio Placeres, a Omar Rodríguez allá, un amigo, y a Lugo Novela, que nos sube los programas. Bueno, a la agencia de noticias Medio a Medio, a la gente de Rosario con Radio Conciencia, a la gente de Villa Olímpica, etc. Bueno, y agradecer a don Florior por el espacio sin censura, y dar cuenta también de una fiesta de beneficio para Michael y Jorge, que va a ser este día sábado también a las 21 horas en el salón de la parroquia San José Obrero Lo Espejo. Va a estar la Yogi, la participación especial de Yogi, más cantante, humorista, baile y mucha diversión, todo en favor de nuestros vecinos que necesitan de usted. Y también mañana va a estar Sandino Rockers, un abrazo ahí al Daniel, en la jilguera o juguera, que el ex Santa Filomena, la juguera, va a estar Sandino Rocker, así que mañana, viernes en la noche. Eso, un saludo a toda la gente que me conoce. Oye, y mañana completada por el Taller de Fútbol Callejero a la Serie Rombo en el Pasaje 21 Sur con Habana, desde las 6 de la tarde. Para Tito. Oye, un saludo muy grande a los chiquillos que están en Brasil, ojalá que han llegado todo bien. Ahí a Maggi, a Javier, al Payo, a Iván, a todas las bandas Loco Ronnie y a las demás personas que andan por allá haciendo el aguante de Chile en Brasil. Así que saludos a todos los chiquillos por allá. Yo le mando un saludo a las Enfocar, con quienes trabajamos tanto tiempo. Hace rato que no ando por ahí, es ahí en Nueva York Sur. A tanta gente, al Pelado Herrera, pucha, y ojalá que algunas personas le haya removido un poco y se acuerden de cuando uno venía a recitar aquí, porque yo también soy poeta, y la cantidad de peñas que se hacían en este sector. Recuerdo la coordinadora Carlos Chacabía. Entonces, chuta, hay caleta historia, y eso hay que rescatarlo, hay que visibilizarlo, porque eso es parte y tiene que ser parte de nuestra. Yo le agradezco a todos ustedes la paciencia conmigo. Para mí es muy importante haber venido hoy día y visibilizar, como decían ustedes, algunas cosas, porque es súper necesario. No tengamos miedo a decir y a contar las historias que nosotros tuvimos, porque si dependemos, digamos, o pensamos que alguien va a contar las cosas por nosotros, es falso. Así que hay que ponerle color nomás y que tire para arriba la radio. Muchas gracias. Así que, solo para terminar, porque ya no queda tiempo, decir, bueno, saludos a todos los que nos están escuchando, extensivo el saludo para ti, y qué bueno haber compartido toda la experiencia, estuvo súper potente, interesante, podría invitar para otro programa. Sí. Nada, decir que vamos a cerrar con un tema de Max Volta, de su disco Frances de Mute, la canción se llama El Vía Viasquez, la banda de Víctor Zavala con Omar Rodríguez López, así que escuchen este tema. Raíces Poblacionales, nos vemos, guachos. Saludos, ahí sí. Eso.